échale dul. Nadie puede pisotear tu libertad. Grita fuerte por si te quieren callar. Nada puede detenerte si tú tienes fe. No te quedes con tu nombre escrito en la pared. La pared. Si censuran tus ideas, ten valor. No te rindas nunca, siempre alza la voz. Lucha fuerte y sin medida, no dejes de creer. Para todas las ardidas, como nosotras.